Hola, buenas noches a todos, todas y todi, por si no son todas o todo. Bueno, acá en la mesa hay colegas y compañeros que vienen a un poco hacer hincapié sobre, ya les digo de qué se trata, es sobre las nuevas tecnologías y el futuro del fotoperiodismo. Tenemos empezando desde la izquierda a derecha, como siempre, tenemos a Esteban McAllister, que es fotógrafo, trabajó en la agencia ENEAG, cronista comercial, revista Noticias, La Nación, agencia Diendir a la capital, fue presidente de ARGRA, creó su propia agencia Stock Press y en la actualidad es editor en la agencia Tela. Le sigue acá nuestro compañero Horacio Paone, fotógrafo, trabajó en Página 12, La Prensa, agencia Stock Photo de Montreal, Canadá, en la actualidad trabaja para la revista 23 y desde 1985 la revista Acción, colabora con el diario The New York Times y revista Viva Francia, que no es Viva de Clarín. Y ahí medio escondido tenemos al compañero Ezequiel Torres, fotógrafo, trabajó en la agencia ENA, diario La Nación y en la actualidad trabaja en 23 y ahora es el actual presidente de ARGA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos. El que coordina soy yo, Jorge Aloy, trabajo en la revista Acción. Es todo el currículum que me pusieron acá. Bueno. Le falta Rafa. ¿Y el Rafa? Ah, lo tenía tan cerca que me olvidaba vos. Yo miraba hacia allá. Perdón, y acá a mi izquierda lo tengo a Rafael Calviño, que es el más importante de todos. Que es... Porque, por eso me olvidé de nombrarlo, creí que era tan conocido que dije, bueno. Trabajó en la agencia Sigla, en Editorial Atlántida, Agencia de Noticias Argentina, La Nación, Página 12 y Revista Página 30. Bueno, vamos a comenzar, que creo que Horacio querías empezar un poco a hacer una introducción. Sí, para hacer una introducción. Dale, bueno, acá... Bueno, como se estila normalmente, se empiezan por los agradecimientos y el primero es para acá, para el amigo Roberto Gómez, quien conocí hace ya 30 años y por eso empecé a trabajar acá en Acción y le dejó una pesada herencia a alguien que no está, que es Ulises Gorini, que parece que está enfermo, pero bueno, también personal de Acción, donde siempre me sentí como en mi casa, Coco, Miguel, Analito, toda la gente que me recibe de mala manera. Ay, Jorgito Vilas, que no te había visto ahí, perdón. Bueno, descifrar todo este tema de la tecnología y el futuro me parece que es un poco complicado, por eso somos varios, para ver si podemos llegar a una especie de definición, que va a ser difícil, pero yo pensé esta charla como así, como en cuatro puntos, que son cuatro fechas más o menos importantes en lo que sería el fotoperiodismo o la fotografía en sí. Estos cambios tecnológicos no son nuevos, llegan y se quedan, en algunos casos facilitan las cosas, en otros las complican. En mi caso particular creo que me lo facilita porque todo es mucho más rápido con lo digital, pero es un cambio al que hay que adaptarse. Esto me trae la idea de la primera fecha que yo tengo como cambio fuerte, que fue mediados del siglo XIX, cuando empieza la fotografía, y había un grupo de artistas que eran llamados bohemios, que vivían un poco de hacer retratos, a mano obviamente, con pintura, y de pronto irrumpe la fotografía y salta todo un poco en mil pedazos, porque los tipos que se ganaban la vida con esos pinceles tuvieron que terminar comprándose una cámara fotográfica para poder seguir trabajando en lo que les gustaba, que era hacer retratos o lo que les daba de comer. Luego viene todo un desarrollo muy grande de la fotografía, creo que mediados, finales del siglo XIX empiezan las primeras fotografías en los medios. Un diario de Inglaterra creo que es el primero que publica una foto en un diario. Y llegamos al año 65, que para mí es otra fecha importante por el tema que es la primera vez y la última en realidad que se da una batalla entre la televisión y un medio gráfico. el ícono de esa época del fotoperiodismo era sin duda la revista Life, vendía más de 1 millón de ejemplares por semana. Y en el año 65 muere Winston Churchill y la revista Life ya tenía todo preparado desde 3 años antes de cómo iban a ser los funerales. Tenía alquilado balcones en diferentes avenidas de Londres. De hecho, la foto de tapa de ese ejemplar es tomada desde un balcón. La revista viajó con un equipo de prensa ya cuando el tipo estaba internado a punto de dar el salto al más allá. Y en el avión, de vuelta, cuando terminan ya cuando el ataúd está bajo tierra de Churchill, se convergen todos los periodistas, los fotógrafos que habían trabajado en el aeropuerto y de ahí un avión de vuelta a Estados Unidos y en el camino arman toda la revista. Tenían un cuarto oscuro para revelar diapositivas, que en ese momento era mucho más largo que lo que eran las últimas diapos, que se revelaban en 1 hora más o menos. En ese momento eran como 2 horas y pico. Directamente llegaron al aeropuerto y de ahí todo el material fue a la imprenta y la revista al día siguiente ya estaba en las principales ciudades de Estados Unidos. 3 o 4 horas más tarde, la televisión en Estados Unidos recién empezaba a mostrar las primeras imágenes de lo que había sido la muerte de Churchill. O sea, fue una batalla épica y ahí terminó, porque a partir de ahí ya empezó, obviamente la televisión ganó siempre después, y la revista Life empezó a vender menos hasta su desaparición. Otro momento clave porque la tecnología de la televisión superó ampliamente a lo que era la fotográfica, sin ninguna duda. Luego, otra fecha que tengo así como marcada también importante es la del 2005 con el atentado en el subte de Londres, donde la gente que quedó atrapada, porque no podía salir de los trenes ni de las estaciones de subte, cuando salieron se encontraron con las imágenes que ellos habían mandado a su familia que estaban dando la vuelta al mundo. Es decir, ahí empezó un verdadero cambio tecnológico, los celulares con imágenes, ¿no? Que acá, creo, no sé si acá los conocíamos ya esos, ¿no? Pero sí, 2005. En 2005, sí. Y la última fecha que tengo así como muy importante y que resulta particularmente trágica para nosotros, los reporteros gráficos, es el 2013. Mayo 2013, es decir, hace apenas 3 años y monedas, el diario Chicago Sun o Chicago Times, no me acuerdo, despidió a todo su plantel de fotógrafos, todos, en total aproximadamente unos 30, incluido editores. Y el cambio es que a los periodistas los proveyeron de smartphone para que hagan la propia foto de ellos. Es decir, creo que en algunos casos se llama sinergia eso, pero lo concreto es que no están viendo un peso más y están haciendo el doble de trabajo. Esto demuestra esta cosa de los empresarios que necesitan cerrar números y lo que menos les importa es el producto final. De hecho, un par de meses después de esta debacle en Chicago, se jugó precisamente en esa ciudad la final de la Copa Stanley de hockey, que es así como la Copa del Mundo más o menos, y circuló mucho las fotos, quizás muchos de los que están acá la hayan visto, que es la foto del diario que mantuvo a todos sus profesionales, un despliegue fotográfico impresionante, y el diario que echó a todos los fotógrafos, una foto tomada por uno de sus periodistas cuando la copa es trasladada al lugar donde se va a entregar después del partido. Una foto totalmente vacía, sin ningún tipo de interés particular. Pero bueno, es lo que estamos viviendo. Yo particularmente soy un poco pesimista. No creo que los reporteros gráficos vayan o vayamos a desaparecer, pero sí vamos a ver dónde vamos a poder publicar nuestros trabajos, cómo vamos a hacer para vivir de este trabajo, de este oficio. Si todo lo que estamos acá lo hacemos, pero pensamos, la gran charla o el gran debate que nos debemos es, bueno, ¿cómo va a ser en el futuro esto? ¿No? ¿Dónde vamos a poder publicar nuestras fotos? Es decir, también, muchos dicen, bueno, me armo un blog, pero ¿cómo pagas las cuentas? Ese es el tema, el gran debate que creo que tenemos que darnos, porque también nos adaptamos a la cámara digital. En mi caso, como en el de muchos, es una cosa muy cómoda, llegar a mi casa, bajar la foto, no tener que revelar, ni imprimir, ni nada. Pero también ese cambio tecnológico trae un poco la desocupación, que yo es lo que yo siento que no tengo respuestas para dar, no sé, acá mis compañeros. Básicamente eso es lo que tengo para decir. Así que, ¿qué pasa? Bueno, que sigue. ¿Quién quiere tomar la posta y continuar? Sí. En mi caso no soy pesimista, pero no tanto como Horacio. A ver, yo le reconozco al soporte digital una serie de ventajas que para mí son muy valederas. La posibilidad de ganar muchísimo tiempo, de poderle dedicar más tiempo a la producción. O sea, pongo un ejemplo. Cuando yo trabajaba en la Agencia de Noticias Argentinas, había unos partidos de fútbol que se hacían a las 21:15 los viernes, y también esto lo sufrió un poco Ezequiel. O sea, teníamos 15 minutos que podíamos hacer en el partido porque había que volver corriendo para revelar ese negativo, realizar 3 o 4 copias de una foto, si teníamos mucha suerte 2, y ponerlas en los transmisores de fotos, en los equipos de telefotos. Y había un montón de diarios esperando por línea telefónica que esa foto estuviera disponible porque estaban esperando para ponerla en tapa para el cierre. Tratar de hacer un partido en 15 minutos y que a veces ni llegaban los jugadores era terrible. Hoy en día uno puede dejar un fotógrafo, o sea, lo que hacen los medios hoy en día es dejar un fotógrafo todo el partido y este fotógrafo con una tablet o con un celular está transmitiendo. Cambiaron las exigencias, no son más 2 fotos, sino que se están esperando 18 o 20 fotos por partido como mínimo. Esto va llenando blogs de los medios, páginas de las agencias. A veces también uno se pregunta si son necesarias esas 18 fotos. La crítica que hacemos los más viejos también es que también ha bajado la calidad. Es un problema más de la edad que de la realidad, pero ese debate también está. El problema del archivo digital es la facilidad de copiarlo con la misma calidad. O sea, antes todos sabíamos aquel viejo proceso de realizar una fotocopia, de una fotocopia, de una fotocopia, nos pasó a todos en la facultad, cómo iba perdiendo calidad. Lo que tiene el digital es que conserva la calidad y... O sea, esto lo sufrió la industria de la música, lo sufrió la industria del cine, pero atrás de ellos había una industria. Yo lo que la crítica que veo en nosotros como reporteros gráficos es estar en un estado artesanal. O sea, estar en un estado que no permita la defensa, y esto no es crítica a las asociaciones de fotógrafos, nada por el estilo, es que somos productores, o sea, y no tenemos detrás una industria que le interese nuestro proyecto. ¿Sí? Porque no le resulta redituable, porque no vieron un negocio en eso, o nosotros no lo supimos vender más allá de que ellos se queden con su plusvalía como siempre, ¿no? Así que el tema es cómo salir a futuro, porque yo voy a contar cómo cerré mi agencia. O sea, cuando murió Iván Hein, había muy pocas personas que tenían retratos de Iván Hein. Yo tenía uno, lo compró una agencia de noticias internacionales, y al otro día había 2.500 webs de América Latina que la habían arrastrado desde la tapa de los grandes medios argentinos hacia sus webs. Entonces me encontré ante un inconveniente de decir, bueno, ¿cómo defiendo? Si hubiese vendido esas 2.500 imágenes, la verdad que lo hubiese pasado bien bastante tiempo, pero en realidad había vendido una sola. Y en situaciones anteriores yo había llegado a vender una imagen, o sea, en otros procesos, 50 veces en el día. Entonces me encontré con una gran duda y dije, bueno, ¿cómo sigo? La respuesta mía inmediata fue, dije, bueno, tengo que cerrar mi agencia y buscar trabajo en relación de dependencia. Esto no va más, porque yo, las respuestas que me daba el sistema legal, por ejemplo, eran, bueno, hay que hacer una mediación con cada uno, hay que hacer un resguardo de la página web que robó la imagen a través de una escribanía, se lo llama mediación. Entonces los costos eran enormes, cualquier costo multiplicado por 2.500 era gigantesco. Y además de encontrarme con muchas posibilidades de que muchos de los que habían tomado esa foto no estuvieran en condiciones de pagarla. Entonces hay un problema real y concreto. ¿Cómo sobrevivimos a esto? ¿Y cómo seguimos viviendo como reporteros gráficos? Por otro lado, también está apareciendo otro inconveniente, que es... todos sabemos que el papel se discutirá si es en 5, en 10 o en 20 años va a desaparecer. Y los medios van a estar solamente en formatos digitales. Las personas que están trabajando en los formatos digitales de agencias de noticias, de diarios, están tendiendo hacia un formato que no es fotográfico, que es el formato del video, que es el formato 9:16. Con lo cual, o sea, hay toda una serie de algoritmos que son los que permiten que cuando uno da vuelta el celular y lo pone horizontal, o una tablet, o diferentes formatos que puede usar la gente hoy en día, se acomoden esas imágenes con mucha facilidad, y eso está pensado para el formato 9.16 y para el video. O sea, la industria de la información está apuntando al video. Cuando uno ve el formato 9.16, es muy difícil como fotógrafo componer en ese formato, y además prácticamente anula el uso del formato vertical. Y además, los medios web ni siquiera están pensando en el formato vertical, en acomodarlo en ningún lugar, porque están pensando en el video. ¿Cuál es el lugar que va a ocupar la fotografía y qué posibilidad tenemos nosotros de reacomodarnos sin tener sectores poderosos que les interese nuestro proyecto? Por eso yo hablo de un estado artesanal. Lo veo bastante difícil, pero también hay un ejemplo para mirar, que es cuando, vos lo ibas a nombrar, pero creo que lo salteaste, cuando aparece la primera cámara fotográfica de Kodak, donde muchos fotógrafos tenían un muy buen negocio, que era retratar familias, personas, monumentos, ciudades, edificios. No había nadie que lo supiera hacer. Cuando aparece Kodak con la camarita que dice, usted haga la foto, nosotros nos encargamos del resto, hay un montón de gente que entra en el mismo estado de pánico en el que estamos nosotros. Y sin embargo, la fotografía sigue existiendo. Y sin embargo, la fotografía ocupó los medios. Y sin embargo, la fotografía siguió creciendo. Y además, o sea, en este sin embargo actual, tenemos un nivel de producción fotográfico altísimo. O sea, Facebook logró juntar en imágenes, en sus primeros 5 años de existencia, la misma cantidad de archivo que había fotográfico en el mundo antes. O sea, se produce una cantidad de imágenes por día que es impresionante. El tema es si las personas que están haciendo fotos, o sea, el contenido de esas imágenes, digo, el mensaje de esas imágenes, la construcción del mensaje de esas imágenes. Vamos hacia un proyecto de fotografía que es banal. Las fotografías masivamente son banales. Yo lo veo como complejo, pero creo que se va a reacomodar, no sé si para los reporteros gráficos, pero sí para la historia de la fotografía. Yo creo que puede aparecer una salida. Mi preocupación, por ejemplo, es hay gente que está mirando el ejemplo de los bancos de imágenes de los años 60, 70 y 80, o sea, de este momento en que él hablaba de la revista Life. Entonces, el proceso de radiofotos que existía en ese momento no tenía la calidad suficiente para las revistas y habían florecido un montón de bancos de imágenes que lo que hacían era, conociendo a los fotógrafos, conociendo a los fotoperiodistas, decirme, andáse las fotos, mandame el rollito, yo lo revelo y yo me encargo de la venta, de liquidarte los impuestos, todo. Esos bancos de imágenes funcionaron muy bien en los 60, 70 y 80. Bueno, hay gente que está pensando hoy en día, yo creo que concretamente son Google, Facebook, Yahoo, todos esos espacios, en ser los representantes de los fotógrafos. En decirle a todas las personas, subí la foto, yo me voy a encargar de la distribución, de la venta y del control de las publicaciones. Pero también el daño que le haría el fotoperiodismo, porque quizá cuando tengamos una plaza de Tiananmen o tengamos salga publicada, pero cuando tengamos un tema que no le interese a esas corporaciones, sea muy difícil encontrar la foto. Así que es un momento de readaptación muy complejo, pero me parece que hay producciones de imágenes muy buenas y que la fotografía sigue teniendo algo que no lo tiene el video, que es la posibilidad de congelar un instante. Yo mucho tiempo fui con mi agencia, o sea, el dinero básico de ingreso era ir a los programas de televisión, generar archivo de personajes sin grabadores ni micrófonos alrededor, y muchos medios me llamaban y decían, bueno, necesito una figurita de este tipo. Y a veces me decían, bueno, ¿cómo logras estos gestos? Mira, esos gestos estuvieron, lo que pasa es que vos en el video los perdés, no los llegás a retener. La posibilidad de la fotografía es retener este hecho. Y pongo como ejemplo una foto que se hizo en Baton Rouge hace poquitos días sobre el tema de, a partir del asesinato de un que es un vendedor ambulante, creo que es. Bueno, una mujer que se para frente a la policía, bueno, hay una imagen espectacular y esa imagen tiene muchísimo más fuerza que todos los videos de la misma escena. ¿Sí? O sea, yo tuve la oportunidad de ver la secuencia completa, está en el blog de Reuters. O sea, ver la edición, ver por qué eligieron esa foto, ver las palabras del fotógrafo, pero lo que es impresionante es que uno puede ver muchísimos videos de esa marcha, pero esa imagen como proceso de síntesis es mucho más fuerte que un montón de videos. Entonces, ese es el espacio donde a mí me queda una esperanza. Lo que pasa es que tenemos que encontrar la forma, los fotógrafos y los, fundamentalmente los reporteros gráficos, de tener acuerdos básicos. Y aquí voy a la parte que nosotros cometemos como error. Yo trabajo en una agencia de noticias como editor de fotografía. Entonces, ¿qué sucede con algunos compañeros? Van a una nota, toman una serie de fotografías, regresan, entregan la tarjeta para bajarla, se baja la tarjeta en un proceso de edición, pero a su vez este compañero vuelve a tomar la tarjeta y se hace una edición propia y la sube a Facebook y se las muestra a sus amigos. Pero esa foto no la protege, la da en gran tamaño, no la protege con sello de agua y a veces sale en una red social antes de que salga por el servicio de la agencia. ¿Por qué? Porque por ahí la agencia está esperando un texto antes de tomar la imagen, o están esperando leer un texto antes de editar la imagen. Entonces nosotros tendríamos que empezar a tener conductas básicas, como decir, no subo una foto a una red social antes de su publicación, no subo una foto sin sello de agua, no la subo en gran tamaño. Y en este sentido, en una parte, somos nuestros propios verdugos. Entonces tendríamos que trabajar desde ese lugar, o sea, con una consigna muy, muy fuerte, decir, bueno, no subo fotos a redes sociales como un extremo o las subo muy protegidas. Me parece que es una conducta que es necesaria para empezar a transformar esta realidad. ¿Quién quiere seguir? Rafa. Bueno, acá ya dijeron todo, así que... Es el problema de No, me parece ya mejor algunos comentarios sobre las cosas que ya dijeron mis compañeros, que están planteados los temas. Pequeña introducción, somos, al menos en otra época, los reporteros gráficos, al menos los redactores y los otros compañeros del gremio, siempre nos tildaban un poco de quejosos y de etcétera, etcétera, y acá demostramos que efectivamente somos quejosos y un poco mala onda. Pero, no, digo, efectivamente creo que en las cosas que se dijeron hasta ahora está la discusión un poco interna y hasta casera que estamos dando o en distintos ámbitos que se produce sobre qué... Sobre todo en la parte que toca, que ocurre con nuestra profesión. Y sin duda, nuestra profesión, como la conocimos, al menos no pensemos en el mundo, como la conocimos en la Argentina, que habrá sido muy provinciana en muchas cosas, pero al menos en calidad del trabajo fotográfico periodístico, ha sido bueno, no solamente en los últimos 30 años, que es lo que más conocemos nosotros. De hecho, yo estoy acá por ser veterano en estas lides. También tuve mi paso por breve y como colaborador por Acción, de la mano de un gran amigo, Guillermo Loiacono, en los sobre todo fines de los 70, comienzos de los 80, hacíamos algo que en ese momento no existía, que era un pequeño freelancismo, que ahora es más habitual, aunque funciona poco económicamente, pero en esa época casi no existía y el único que compraba, uno de los pocos que compraba fotos, por no decir el único, era Acción. Acá había un señor, un tal Gómez, que de vez en cuando pispeaba las cosas que nosotros le llevábamos y nos compraba algunas imágenes. Vuelvo, ¿no? A que es una... lo planteo así con total informalidad, porque creo que efectivamente es la discusión que nos damos entre nosotros de que, bueno... qué pasa con nuestro trabajo, digamos, ¿no? Yo creo que acá después Ezequiel va a poder dar una mirada más institucional de las batallas que se están dando para todo esto. Yo creo que un poco el tema eran las nuevas tecnologías y el fotoperiodismo. Las nuevas tecnologías, acá como dijo el amigo McAllister, realmente para el fotógrafo, en cuanto a la cosa profesional, han sido todas para bien, digamos. La rapidez, la efectividad, la calidad que se ha ganado en los últimos años es notable, digo, en deportes ni hablar, digamos, hay unas facilidades increíbles. Y yo también otra etapa, otra cosa que también es importante es la de... he vivido más esta transición más como editor que como fotógrafo, ¿no? Y efectivamente, digo, las posibilidades de editar una cantidad de material, es decir, la variedad que pueda haber, y qué sé yo, por supuesto que sigue teniendo que ver con que sean buenas las imágenes, digamos, ¿no? Pero uno recibe casi inmediatamente una cantidad de fotos increíbles, etcétera. Es decir, son todas cosas para bien, no vamos a estar marcando las virtudes en el fotoperiodismo, no en la fotografía, digamos, que tiene la cosa digital. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando en realidad de la web, es decir, que, digamos, esa especie de gran planeta donde va a parar todo, se subsume todo, y que, digo, yo recuerdo hasta hace 5 o 6 años todavía pensábamos que iba a ser mucho más lenta la transición, y ahora vemos, digamos, cada año que pasa como que se acelera en porcentajes increíbles. Es decir, nosotros ahora por primera vez pensamos, bueno, van a desaparecer los medios tradicionales en papel. Van a desaparecer en el sentido que van a quedar, como ahora también en fotografía, se están cotizadas y se venden copias vintage, ¿no? Es decir, copias de época que hicieron los fotógrafos. Es decir, va a haber un pequeño mercado, un nicho, como le llaman, ¿no? Donde se venderán algunas cosas publicadas en papel, etcétera, etcétera. No por una cuestión de lectores que no se hayan acostumbrado, como ocurre ahora, a los formatos digitales, sino tal vez como una extravagancia, digamos, que del mercado. Porque efectivamente la rapidez con mismo los más veteranos que nos hemos adaptado a ver noticias ya en el teléfono, no en una computadora, sino que lo que comentaba sobre los formatos que se usan, digamos, que efectivamente las fotos verticales, por ejemplo, desaparecen un montón de cosas. Entre otras, digo, acá está la parte del lamento de alguien que es, digo, todo, o la mayoría de los reporteros gráficos somos fotógrafos, en el sentido de que amamos además esta forma de expresión, es decir, la utilizamos comunicacionalmente en medios, pero, digamos, amamos esta forma de expresión y esta forma de casi de vida, que es estar sacando fotos durante casi todo nuestro tiempo. Y efectivamente se producen pérdidas notables, digamos, en cuanto a, por ejemplo, yo lo veo en mí, creo que no soy el único. El tiempo que uno mira una foto en una pantalla, en un teléfono, es muchísimo menor que en un impreso. Además, por la presencia que tiene. Uno en cualquier publicación que está en papel, la imagen sigue estando ahí por más que estemos leyendo. Es decir, se mantiene dentro del diseño, que también comunica, etc. En la web pasa a ser otra cosa, digamos. En el teléfono aparece en la red social la imagen o el video, que es la otra historia, y inmediatamente uno digamos, asocia con el título, digo, en las redes sociales, una pequeña bajada, y si se pone a leer, digamos, la imagen desapareció, es decir, quedó como latiendo, tal vez, digamos, si era muy buena, pero nada más. Creo que son montones de problemas que se nos, además de los problemas laborales y profesionales, va a haber una pérdida. Ahora, ¿cómo va a evolucionar? No lo sé. Digo, salvando las distancias, ¿no? Por ahí no tiene nada que ver con cuando todas las críticas que. O todas las resistencias que hubo cuando se pasó al cine sonoro, digamos, todo lo que se perdió. Y efectivamente hubo como un retraso en el cine cuando se pasó al sonido. Se había llegado a un grado de sofisticación en el cine mudo que hasta que se recompone eso pasaron muchos años. Y creo que acá, efectivamente, la fotografía para adaptarse la fotografía periodística, ¿no? Para adaptarse a estos formatos de la web, hay que encontrar la vuelta, ¿no? Yo creo que, soy ferviente defensor, ¿no? de la fotografía en general, en el sentido de que sin duda hay una cosa, que hay determinadas imágenes, ¿no? Que uno las puede mirar, ¿no? Y son mucho más, más interesantes que a veces que un video, por más que en un video haya mucho más información. Lo que contaba él en ese ejemplo es tal cual, ¿no? Yo la verdad que tenía un pensamiento general para la fotografía en general y para el periodismo gráfico en particular, que como tantas otras cosas necesitan un apoyo que en principio o sea de algunos organismos sociales o del Estado, es decir, eso ya lo hemos vivido un poco con la preservación de los archivos, ¿no? Es decir, mismo de los anteriores y ahora de los digitales, que también esa es otra historia, que corren graves riesgos por problemas tecnológicos, que uno sabe que las fotografías del siglo XIX, que están mismo copiadas, o están ahí y se pueden deteriorar, pueden tener un hongo, qué sé yo. De los archivos digitales todavía algunos tienen sus dudas. Ya ocurrió que los CDs y los DVDs son de terror. La forma de conservarlos es analógica. La forma de conservarlo es analógica. Se me dio anterior, ¿no? La verdad es que, y en esto no nos podemos escapar a que alguna de esas fórmulas tienen que ver con el contexto en el que se está viviendo, ¿no? Yo, la verdad que hoy hay menos gente acá, porque muchos nuestra gente cercana, etcétera, etcétera, es más probable que esté contra el tarifazo, en los cacerolazos que hay en los distintos barrios. Y efectivamente estamos en una situación que esto que yo planteo, de que haya, así como hay apoyos al arte, etcétera, digo, si no hay apoyos al mantenimiento de este métier con formas que son de distinto tipo, una de ellas es que es muy sencilla y tiene una tradición, ¿no? Que las muestras anuales que, digo, yo fui uno de los fundadores de esas que empezaron en comienzo de los 80, antes de la democracia, pero que en los últimos años han sido muy convocantes, y justamente las nuevas tecnologías permitieron un salto importantísimo, porque antes para nosotros mostrar el trabajo era me acuerdo, las muestras de los 80, sobre todo, era cada uno llevaba su copia, ¿no? La hacía uno y se enmarcaba, etcétera, etcétera. Ahora, creo, mandan, perdóname, Rafa, sí. Era uno de los eslóganes, era la foto no se ve en los medios, creo, ¿no? Algo así era. Las claro, bueno, aquí, ¿no? Esa las era se una. Publicaban en los medios por la dictadura. Sí. Sí, no solamente por la dictadura, sino también porque en los 80 era bastante precario los medios gráficos, el uso de la fotografía, bueno, salían sin crédito las fotos, etcétera, digamos, es una época, digamos, estábamos como muy atrasados. Creo que en los 80 ese empuje de las muestras y qué sé yo, la aparición de los editores gráficos, entre mediados de los 80 y comienzos de los 90 en todos los medios, hizo que hubiera un salto profesional muy grande. Que continúa, digamos, cambió las tecnologías, pero que continúa hasta ahora. Y efectivamente, por ejemplo, que se mantenga la muestra anual, donde los fotógrafos pueden ver no solo su foto, sino la de sus colegas, ¿no? Con una calidad de impresión, por supuesto, vayan a verla, la nueva que se inauguró ayer, ¿no? Antes de ayer. Que es excepcional, como siempre. Y eso está hecho con gran esfuerzo y siempre se necesita sponsoreos, etcétera, y tendría que ser hasta una cuestión de Estado, creo, el mantener ese lugar. Esto son pequeños paños, yo digo pequeños remedios para un problema grande, un problema para nosotros, digo, ¿no? Que obviamente nuestra profesión se va a achicar, tal vez, y eso no lo veo mal, hay muchos, y de hecho está ocurriendo, muchos de los reporteros o fotógrafos. También hacen video, y porque tienen una concepción periodística y hasta estética interesante, ¿no? Una formación que, es más, nosotros lo hemos visto, que siempre nos llamó la atención, los camarógrafos decíamos, ¿cómo puede ser en los canales de televisión, ¿no? Que le pusieran una luz brutal, ¿no? Para grabar? Digo, que un fotógrafo eso no lo hace jamás, digamos, ¿no? Es decir, va a tratar de buscar o elegir el fondo, qué sé yo. Es decir, tiene un montón ya de cosas incorporadas que ayudan, además del lenguaje, sobre todo por el tema de saber construir una historia. En el último tiempo, muchos fotógrafos no solamente están con la foto única que necesita el periodismo, sino que también con trabajos, pequeños ensayos o series, etcétera. Es más, cuando se va a una nota, fotógrafo tiende a contar una pequeña historia. La verdad es que me parece que esos cambios se van a producir, va a ser, no sé, me imagino, no, tal vez no sé la angustia de los que declararon la independencia, como dice nuestro presidente, pero sí me imagino que los que se dedicaban a ser grabados en el siglo XIX, que publicaban los diarios y que luego fueron expulsados por el uso de la fotografía, digamos, esa también fue el grabado como arte no desapareció, pero sí desapareció como forma en los periódicos y en los diarios. No es que vaya a desaparecer nuestra profesión, lo que pasa es que es un tema cómo se forma un fotógrafo, ¿no? Porque hablando de la Argentina, ¿no? Si no hay, digo, más allá de que ahora hay lugares donde se aprende, etcétera, etcétera, ¿no? La misma asociación tiene cursos, etcétera, pero si no hay un medio que tenga la disposición de pagar una cobertura hasta de una conferencia de prensa, digamos, donde el fotógrafo vaya y lo haga y, digamos, y adquiera esa experiencia, esto no funciona, digamos, no es algo que hay una parte de experiencia en el periodismo gráfico que es inevitable. De cualquier manera, hay pequeñas cosas que son, digo, que no van a ser para todo el mundo, pero que ya están ocurriendo ahora, es grupos de fotógrafos que trabajan en cooperativa, que hacen distintas cosas y que, digo, tienen muy buen nivel y están al menos adaptándose a esta coyuntura donde el trabajo en un gran o pequeño medio disminuye notablemente. No quiero abundar mucho más, creo que va a haber cambios importantes y sobre todo es tal vez es encontrarle la vuelta para que no sea tan largo el tiempo del mal uso de la fotografía en la web. Es decir, que de esa decadencia que hay, que cualquier imagen es lo mismo, etcétera, y que ese oficio y ese arte que algunos de los reporteros tienen pueda encontrar alguna forma en los medios actuales. Nada más por ahora. El amigo. Gracias, Rafa. Ezequiel, turno. Bueno, buenas noches ahí a todos y todas. Hay un placer, un honor, agradezco la invitación, Horacio, Acción, a todos, a este lugar, esta sala preciosa, la presencia de ustedes. Primero digo, tengo que ser, para ser honesto conmigo mismo y con ustedes también, estos últimos 3 días que participé, primero el martes de la inauguración de la muestra de Argra, después ayer que participé también de una otra muestra de la inauguración, de la reinauguración de otra muestra de Argra, de 30 años de fotoperiodismo en democracia en el Centro Cultural Armenio y hoy acá en tres lugares donde estaba rodeado de compañeros, fotógrafos, reporteros, periodistas, personas que trabajan con la imagen. Me veo obligado, antes que nada, a manifestarme por el esclarecimiento total del atentado, de la agresión sufrida por la cooperativa por más tiempo y los compañeros del diario Tiempo Argentino. Me parece que es algo que tenemos que tener muy presente, que tenemos que exigir el esclarecimiento de los hechos. Y habiendo hecho esto y siendo, creo, de esta manera honesto conmigo, y es algo que no puedo dejar de nombrar, la discusión que hoy la discusión o el problema o la cuestión que hoy nos convoca o que hace o para la que hoy nos convoca Acción, ¿no? Esta las nuevas tecnologías. Mi sensación es que estamos delante de una cuestión compleja, ¿no? De infinitos planos y aristas, muy, muy compleja de asir y de comprender en su totalidad. Creo que yo por lo menos no me considero en ese sentido ni en capacidad ni dueño de ninguna verdad. Creo que me siento más dueño de preguntas y de alguna que otra reflexión, también generada un poco a partir de lo que dijeron mis compañeros o los compañeros que me precedieron y de las cosas que hace ya unos cuantos años o las problemáticas que hace ya unos cuantos años se vienen discutiendo en nuestro gremio y en nuestra asociación en ese sentido y cuál tendría que ser nuestra postura como institución o si tendríamos que asumir alguna postura. Ahí me parece que hay varias cosas, ¿no? Y algo que no quiero dejar de destacar sin ahondar en eso, yo voy a ser breve porque también siendo también consciente con esto que les digo antes, me parece que habiendo en esta sala tantos compañeros reporteros, fotógrafos, periodistas, gente que trabaja con la imagen, me parece la verdad mucho más interesante que escuchar a estos 4 plomos que vienen a bajar alguna, que no venimos a, que tampoco somos dueños de ninguna verdad, generar algún tipo de intercambio, me parece mucho más rico para mí, por lo menos. Volviendo al punto, Creo que hay no está la fotografía o la reportería gráfica o los no tiene un piso desde el cual nos estamos parando y podemos decir, bueno, el problema que tenemos hoy son las nuevas tecnologías. Porque entiendo que el problema que tenemos hoy no son solamente las nuevas tecnologías. Es el lugar que ocupamos los fotógrafos en los medios de comunicación, es el lugar que ocupa la fotografía en los medios de comunicación o en líneas generales la fotografía. ¿Qué es hoy ser fotógrafo? ¿Qué es hoy ser reportero gráfico? ¿Cómo se forma hoy un reportero gráfico? ¿Cómo se forma hoy un fotógrafo? ¿Cuáles son los intereses que persigue? ¿Tenemos que estar en algún lugar? ¿Cuál es el rol? Yo tengo algunas respuestas personales en ese sentido, que no me animo a ser... O sea, sí, por el lugar que ocupo hoy, ser presidente de ARGRA, creo que sí, corresponde que ocupemos un lugar, ¿no? Pero creo que es algo que está en discusión, creo que es algo que nos tiene que atravesar a todos los que tenemos un interés en ese sentido. Hace unos instantes el Rafa comentaba o hacía un comentario en relación a, se podría decir, la evolución de, o el espacio que empieza a ganar la fotografía, ¿no? En los 80, la irrupción de los editores fotográficos, el valor que se le empieza a rescatar. Pero mi sensación, por lo menos, y también lo pongo para que sea un tema de discusión, porque me parece súper interesante, es ¿realmente la fotografía sigue ocupando ese rol en los medios? ¿Realmente la fotografía es respetada en los medios de comunicación? Y no quiero extenderme más con esto, pero digo, cuando trasladamos esa cosa, bueno, ¿cuál va a ser el futuro de lo...? Venimos ya al horno con papas, ¿no? Los fotógrafos, la fotografía como medio de subsistencia. El problema no es solo lo que pasa o que con un telefonito uno pueda realizar una foto de igual, mejor o similar calidad a la que se genera con una cámara digital, o que nuestras cámaras puedan filmar. Entonces, por lo tanto, nosotros nos tenemos que ver obligados a también filmar o hacer video, porque no es... Ahí insisto con lo que les decía primero, digo, a mí se me generan más preguntas que respuestas. Sí creo que los fotógrafos tenemos que, o yo por lo menos me siento en un lugar, creo que tenemos que ser voz de los que no la tienen, creo que tenemos que mostrar lo que no se quiere mostrar, creo que está claro, por lo menos para mí, el rol que como reportero gráfico o como fotógrafo que busca documentar la realidad que le toca vivir a nuestro pueblo, la realidad que nos toca vivir como nación, nuestra cotidianeidad, estamos obligados a ocupar un lugar. Pero también ahora pensando en esto que digo, si todavía se discute en relación a un término que ya parece como, en relación a una supuesta objetividad de lo que se produce, o a la noción de verdad que una fotografía tiene. Digo, todavía hoy hay personas que creen que porque está en una fotografía es cierto, y eso es verdad, ¿no? Y eso que es como una discusión histórica en relación a la foto, o que se empieza a romper y en relación a la manipulación, que, en el cual también digo, no fue necesario que irrumpieran las nuevas tecnologías para que la fotografía se pudiera manipular, o se saliera de ese lugar de verdad, entre comillas, que en algún momento se sostuvo que la fotografía tenía. Y todo esto que les tiro como dudas, disculpen por ahí lo caótico, ¿no? También creo que hoy nos atraviesa y que hoy forma parte también de esta discusión. Creer que estamos, que tenemos un lugar, que tenemos un espacio, que ya hay cosas que hemos resuelto, tampoco es cierto, ¿no? Creo que esa discusión con las nuevas tecnologías también se da con todas estas otras cosas que creo les estoy o que les estoy planteando. Sí, también pienso que la fotografía de prensa está muy atada a la historia de los medios de comunicación, ¿no? Y que los medios de comunicación hoy en día, más que medios de comunicación, son empresas, y las empresas, creo que todos acá sabemos, somos grandes, cuáles son los objetivos que persiguen. Y eso ha desvirtuado todavía más el rol de la prensa o de los fotoperiodistas. Y, y, Y todo eso que está en esa olla o esta olla que no para de hervir, de la que estamos metidos, tiene un nuevo condimento, le echamos una nueva cuestión, que es eso, es, bueno, ahora con el telefonito podemos, ahora en la web hay una circulación de imágenes tal que, como decía antes también el Rafa, no podemos ver con atención porque está el bombardeo, que vemos las imágenes cada vez menos y que cada vez podemos menos prestar atención a lo importante, a lo trascendente, y eso forma parte de una estrategia, entiendo, ¿no? Eso creo que forma parte de una estrategia, que nosotros no podamos concentrarnos en lo que nos tenemos que concentrar forma parte de una estrategia. Y a la vez también, y creo que eso también es, lo digo en términos de autocrítica, para conmigo mismo, no para el colectivo que represento, ni mucho menos para los fotógrafos en general, creo que también tenemos una deuda muy importante con nosotros mismos en términos de conocimiento, en términos de conocimiento básico, como, entre comillas, supuestos conocedores de imágenes, ¿no? ¿Cómo nos formamos, ¿no? ¿Cómo nos formamos? ¿Qué imágenes vimos? ¿Qué imágenes vemos? ¿Qué priorizamos a la hora de nutrirnos de la energía, del saber, entre comillas, ¿no? Necesario para después nosotros, desde nuestro lugar, ser hacedores de imágenes? Esto que digo, que parece como un lugar común, digo, hay espacios donde los que me toca ver, donde hay una ignorancia tan grande en relación a lo que se a las posibilidades que la fotografía como herramienta increíble ofrece. Para mí es increíble que al día de hoy todavía se discuta o entre fotógrafos discutamos si es importante que los fotógrafos puedan redactar un texto. Si es necesario o importante que nosotros podamos escribir sobre lo que producimos o reflexionar sobre lo que producimos. Que eso no sea una práctica habitual de nosotros como cuerpo, de nosotros como individuos. Digo, entonces, ¿después cómo podemos pensar a dónde nos llevan las nuevas tecnologías si no a decir solamente lugares comunes? ¿Porque creemos que vamos para determinado lugar o porque el papel en 10 años no va a existir más? Yo qué sé si el papel en 10 años no va a existir más. Y bueno, y por otro lado, tengo el honor y el orgullo de ser presidente de ARGRA, ¿no? Y que todas estas cosas que le transmito como dudas, quizá también así con algún grado de angustia, si quieren, me obligan también a estar o a pensar en como representante de mi colectivo y a buscar generar espacios, no todos los que deberíamos, donde poder hablar, transmitir, formarnos y estar atravesados por esta discusión. Por eso, como les decía antes, también para mí es más rico, digo, yo voy a dejar de hablar en este momento, poder generar un intercambio con ustedes, entendiendo que acá hay esto que les decía antes, ¿no? Muchos fotógrafos, muchos trabajadores de la imagen, mucha gente que trabaja desde distintos lugares, y me parece más rica ese intercambio. Les agradezco a todos. Bueno, esto no es crónica de una muerte anunciada. Se las pasé, ahora devuélvanla. Hagan preguntas. Vamos a levantar un poco el ánimo. El ánimo no está caído. Ah, bueno. Está lleno de preguntas. Sí, bueno, es un momento de transición esto, ¿viste? Sabrá que, no sé, algo surgirá de todo esto. ¿Nos tendremos que reinventar o seremos suplantados por alguna otra cosa? La verdad nadie tiene respuesta a este tipo de cosas. Si me permitan, no sé si alguno quiere hacer una pregunta, pero... No, de la revista Life no, ya pasó. No. En los momentos así de mayor pesimismo, imagino esta situación, ¿no? Vamos a poner el nombre, Clarín, Multimedios, con cable de noticias de cable... radio, diario y todo, un tipo sentado frente a unos cuantos monitores con un auricular y hablando con el que está en la calle cubriendo el cacerolazo que se está produciendo ahora, imagino. A ver, Jorgito, o Pedrito o Juancito, volví para atrás que hay una imagen que creo que hacerla en foto porque mañana vamos a la tapa de Clarín con eso. Listo, ya la tengo, ya la ponché. Seguí con el video. Eso es el momento, o sea, vamos a ser o van a ser operadores en el futuro. Esa es la idea. Por eso dije, en los momentos de mayor pesimismo, ¿no? Donde yo, la independencia va a desaparecer. Ese es, lo insisto y lo repito por tercera o cuarta vez, es el momento de mayor pesimismo. Va a cambiar la formación del reportero porque la mayoría de los que nos, digamos, desarrollamos acá nuestro laburo nos hicimos en la calle prácticamente. Claro, nadie fue a una escuela, nadie buscó información, viste, en Google, ni nada, viste. O sea, se van a formar otro tipo de gente y es como dice Ezequiel, qué sé yo, creo que la parte sí. Impresa. No te escuchaba bien. No digo, el compañero en la primera intervención puso. Esteban. Sí, Esteban. Puso como ejemplo la foto que salió hace pocos días de esta manifestación en Baton Rouge. Sí. Y es algo. No, yo no soy del oficio de ustedes, pero digamos, es algo que me parece que si esa capacidad que él marca existe, no veo la forma de competir desde ver un video y elegir una imagen congelada. Creo que hasta la calidad es distinta en lo técnico, pero además está esto que él decía, que esa foto no la encontró revisándolo. Yo vi la foto, no vi los videos que vos viste, pero digo, no la encontraste esa calidad, esa síntesis, mirando los videos, ¿no? Es difícil, mirando el video, sintetizar esa imagen, digamos. O sea, captar esa imagen mentalmente. Yo quería agregar algo a lo que él decía recién, ¿sí? Que quizá los reporteros gráficos gozamos hasta ahora de una libertad, y quiero ponerlo entre comillas, si lo dejaron claro, porque ahora se me hizo recordar con lo que dijo recién. A ver, cuando un redactor de un diario, de una agencia, iba una nota, cuando volvía tenía una serie de presiones sobre el contenido, sobre o sea, entonces eso era, como se dice en la jerga, refritado. Las fotos, o sea, el reportero gráfico tenía una independencia, traía una serie de imágenes que eran más difíciles de refritar. Me acuerdo de un consejo que me dio el gallego Fernández cuando yo empecé a trabajar en NEA y me dijo, la foto que no quieras que te editen, no la hagas. Entonces eso da una libertad. Si uno mandara ahora un fotógrafo a los cacerolazos, si esa persona va a producir imágenes en base a lo que él piensa o a lo que él siente a su ideología, va a tener una independencia que después va a ser más difícil de refritarlo, ¿sí? Bueno, lo que quiero decir con esto es, esa libertad siempre molestó. Entonces, quizá el hecho de hacer videos y rescatar una imagen del video tiene que ver más con tener más control sobre la producción del otro. Sí, a ver, lo que vos decís está perfecto, pero cuando yo digo eso de que ese operador supuesto, ¿no? Ese señor X, por alguna manera. Diga, volvé para atrás que hay una imagen que me gusta, que capaz que hacemos la tapa con esto. Yo creo que no estamos lejos de eso. Yo creo que no sucede. ¿Eh? Sucede. ¿Ya sucede? Ah, bueno, me ganaron de mano. El pesimismo me ganó de mano. En Reuters tienen un sistema así que se llama Pekimon, ¿no? No tenía eso. Lo desarrollaron hace un montón de tiempo. El tipo laburaba en... iba laburando y en la mochila llevaba una laptop que a la vez retransmitía a la agencia. ¿Pero alguien le daba órdenes de una central? No sé si le daba órdenes, pero sí iban editando el material que iban haciendo el tipo, ¿viste? No sé. De hecho, los mundiales de fútbol, las Copas Américas se hacen de esa forma, o sea, con un software que la cámara baja las fotos en una computadora, la computadora está espejada con una computadora en donde están editando las imágenes, o sea, en un país remoto. Y uno ve entrar las fotos en la computadora y las va tomando y va trayendo las que le interesan y va editando fotografías online. O sea, esto es muy normal en los mundiales de hace 10 años para acá. Sí, la posibilidad técnica existe. Sí, lo que ocurre es que todavía la video no tiene el peso suficiente la imagen. Pero la web no lo necesita. Claro, no, papel. Me parece que lo que están diciendo tiene que ver con la posibilidad de una de las pérdidas que haya, ¿no? En el sentido que sin duda va a ser mucho más económico y mucho más de control el uso de una imagen levantada de una especie de operador que está haciendo video, supongamos. Lo que se pierde ahí, digamos, y que es lo que, por eso, al menos nosotros abogamos porque siga existiendo nuestro oficio y tenga un papel importante que ha ido perdiendo, efectivamente, por otros motivos, antes de esta revolución tecnológica, es que, digamos, quien haya hecho video alguna vez, por de pronto la cámara de video no se pone vertical, es decir, que ya hay una posibilidad de lectura que queda fuera de lugar. Además de eso, el tipo de plano que se usa, dónde se coloca, lo que busca, el fotógrafo que está buscando una imagen o un relato, pero hecha con imágenes únicas, es totalmente distinto. Digamos, por eso yo mencionaba esa parte del aprendizaje que es muy costoso para uno como fotógrafo. Yo estoy de acuerdo con Ezequiel, que agregó algo importante que tiene que ver con con cómo nos formamos, y justamente yo creo que mi generación tiene ese problema, que es una deficiencia de formación importante. Digo, por ahí somos, o fuimos, o hacemos buenas fotos, etcétera, pero nos faltan un montón de cosas para valorizar. De cualquier manera, creo que eso también existía, digamos, uno fotografiaba con su vida personal, con su historia, con lo que leyó, con lo que... yo recuerdo, digo, para hacerlo en plano personal, ¿no?, que antes de que existieran todas las escuelas de fotografía que tenemos ahora, universidades, etcétera, cuando alguien me preguntaba, bueno, ¿qué hacía, digamos, para iniciarse en este oficio? Yo le recomendaba que estudiara cualquier cosa, digamos, que fuese a una universidad, digamos, que pudiera abrir su cabeza. Además del otro ingrediente, que es, que justamente es algo que buscamos nosotros, en una parte es un trabajo solitario, es tener amigos, compañeros con los cuales poder testear lo que uno hace. En ese sentido, la ARGRA en esas cosas funciona, digamos, es aglutinante y hace eventos y hace cosas. La misma muestra que yo decía produce ese efecto, ¿no?, de juntar a los que estamos en este mismo oficio. Pero bueno, ese es lo que plantean, digamos. Yo creo que por una cuestión económica, de facilismo, etcétera, esos riesgos que ya están ocurriendo ahora, es decir, que se usa una captura de pantalla, digo, eso también va a haber que acostumbrarse, porque ahora las redes sociales, digo, no, ni, y última cosita, y lo dejo acá a Ezequiel, que quiere decir algo. Ya lo vivimos en las redes sociales, con la cantidad, en Facebook yo lo veo muchísimo, bueno, con el uso ese muy bizarro de poner una manifestación de otro lugar, que fue en Rusia, y poner que fue acá, ¿no?, que ha ocurrido montones de veces, y que es terrible, más el hecho de poner algo que ocurrió el año pasado como si fuese una noticia del día, y todo el mundo rápidamente, porque nadie lo mira, pone me gusta, o que yo hace un comentario, ay, qué cagada, qué sé yo. Digo, esta rapidez, esta locura en la que vivimos, atenta, digamos, contra un uso interesante de nuestros saberes, digamos. Por más que tengamos deficiencias, como marcaba Ezequiel, en nuestra manera de trabajar, etcétera, en realidad el nivel que tiene la fotografía argentina, ¿no?, es muy alto, digamos, está muy por arriba de los, digamos, está bien, bien arriba para el uso tradicional que tiene, digamos, ¿no?, en los medios impresos, en papel. Y ni hablar para la web, digamos, en la web sobra todo lo que hacemos. Ese es el problema que hay, es decir, qué es lo que vamos a desarrollar en adelante y cómo nos mantenemos. Disculpa, dale. No, Rafa, gracias. Es una pregunta con trampa para nosotros. responder para dónde va la fotografía y angustiosa, porque nosotros que somos hacedores de imágenes y que como antes también decía el Rafa, vivimos eso con entrega, con pasión, entendiendo eso como un oficio maravilloso que es y como una herramienta increíble, expresiva y sensible, es una pregunta con trampa porque nosotros no tomamos decisión en ese sentido. No somos los reporteros gráficos o los fotógrafos de prensa los que estamos decidiendo hacia dónde la fotografía de prensa va, sino creo, y los invito de nuevo a que participen, son los medios de comunicación, hoy devenidos en empresas, los que deciden hacia dónde va la fotografía de prensa. Entonces, de ahí deviene también un poco nuestra incertidumbre, nuestra angustia. Y además, y creo que también es algo que hablamos bastante entre nosotros, pero que en el imaginario, no sé hasta dónde todos sabemos, los fotógrafos no tomamos la más puta decisión en relación a lo que producimos en los medios de comunicación. Hay una persona que se arroga el derecho, digo, ¿y por qué no son los fotógrafos o los editores de fotos? Sacando muy, muy pocas excepciones, digo, los que determinan cuáles son las fotos que se utilizan son otros que no son personas que están formadas en ese sentido. Entonces, toda esa, si ustedes quieren, no sé, contradicción no es contradicción, es toda esa... La palabra no viene en este momento. Importancia tampoco. Quería hacer un pequeño comentario que lo vivimos juntos cuando fuimos hace cosa de año y medio, con Ezequiel tuvimos la oportunidad de ir a Canadá a presentar la muestra por los 30 años de democracia, la muestra que precisamente ayer... Bueno, yo había vivido un tiempo ahí, encontré viejos amigos, fotógrafos, y me acuerdo que uno de los debates fue bastante similar a este, donde un compañero mío de la agencia que yo había trabajado en Montreal hace 20 años, le espetó a un editor de diarios que había ahí, un diario que se llama La Presse, bastante similar a La Nación, ideológicamente y de formato, que él había conseguido un contrato de ese diario, pero que el diario le había obligado que hiciera foto y video. O sea, que tenía que cumplir dos funciones, foto y video. Y que él se había hecho un lío con la cámara porque recién empezaba en esto y le había salido muy mal el tema del sonido. Y que por eso la nota no había servido. Jean-François. La nota no había servido. Y él le dijo, sí, está bien, vos me contrataste, me ofreciste una buena guita para ir hacia aquel lado, pero yo tenía que hacer las dos cosas. Y fracasé no en la imagen, sino en el sonido, algo totalmente ajeno a nosotros. Sí. No al que hace video, por supuesto, pero bueno, lo concreto es que la nota no salió porque el tipo había hecho mal el tema del sonido, porque no lo había manejado nunca, por lo que fue. Es decir, lo pusieron en el doble papel, o ya diría hasta triple, porque tiene que ocupar sonidista. Claro, sonidista, video y foto fija. El tipo, bueno, se excusó un poco ahí, ya ni me acuerdo cómo terminó, hace 2 años casi de esto, pero me acuerdo que él estaba con mucho dolor por eso, porque era un buen fotógrafo, además, buen reportero gráfico, pero puesto a producir las dos formas de imagen, ¿no? La fija y la continua, se tenía que ocupar también del sonido. Yo creo que vamos un poco a eso, a la fusión entre foto y video. Sí, además es todo un espectáculo. Bueno, yo quería contar algo. Sí, que leí. Creo que lo dijo, lo planteó Andán, lo escuché alguna vez. ¿Quién? Andán. Ah. Que Clarín en un momento había, creo, no sé si alguno lo conoce bien, el tema, digamos que me corrija. Había planteado, digamos, que los fotógrafos salían a hacer videos, pero parece que la parte legal del diario habló con el capo, los editores, quien fuera, y le dijo que se iba a encontrar con un problema futuro de dobles juicios. Con las dos funciones. Como camarógrafo y como fotógrafo. Estemos atentos a lo del sonido, entonces. Claro. Sí, y claro. Creo que por eso desestimó Clarín. Eso se lo escuché al Turco Andam. No, yo no lo sabía, pero sí. Ah, bueno. No sé si alguien más o menos conocía esta historia. Y ahí lo frenó, entonces. Bueno, perdón, yo encontré en una nota en eso la Boca... Eso acá en la Argentina, afuera probablemente, vamos, acá. Encontré una chica de La Nación que cumplía las dos funciones. Es decir, había habido una toma en un inquilinato de La Boca, yo fui por 23, y de repente la vez de La Nación, no la conocía yo, porque normalmente nos conocemos todos los de la calle, los fotógrafos de prensa, y esta chica estaba con la maqueta de video y después le hacía preguntas, o sea, cumplía las dos funciones para la web de La Nación, esto hace 4 o 5 años atrás. Si esto también está pasando entre nosotros, ¿sí? Sin ninguna duda. Sí, bueno, yo eso lo he visto. De cualquier manera, han fracasado muchas de esas experiencias. ¿Ah, sí? Sí. Porque sin duda pasa eso que vos comentás. Cuando yo dije que muchos fotógrafos por ahí hacen video, eso no quiere decir que vayan a un lugar y hagan fotos y video, cosa que es imposible, digo, al mismo tiempo, porque son dos cabezas distintas. Claro. Digo, una cosa es que un fotógrafo decida ir a hacer video y lo hace seguramente con, aunque sea con un equipo mínimo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si es algo importante, es una entrevista con un sonidista o alguien que le haga sonido y cuide la luz, etcétera. Digo, es medio inevitable. Por eso creo que algo de nuestro oficio, digamos, va a haber alguno de nuestros colegas que ejerciten las dos profesiones simplemente por una afinidad y porque les gusta, etcétera, pero no estaba diciendo con eso. Creo que fracasan, es decir, lo siguen haciendo, es decir, intentan, sobre todo ahora con los redactores que hagan la parte audiovisual. Con los fotógrafos me parece que se han resignado un poco porque efectivamente si hace otra cosa no va a haber buenas fotos. Hay un ejemplo viejo, un fracaso antiguo, para sacarlo del lado de las tecnologías y ver que es un problema con los empresarios. Perfil, en los años 91 por ahí, habían empezado a aparecer las primeras camaritas con autofocus de tipo familiar, ¿sí? Entonces habían contratado 100 chicos que salían de la Universidad de Belgrano, que habían estudiado periodismo, y los dejaban en puntos clave. Conocí a uno que lo habían dejado en Ezeiza, lo abandonaron, se lo olvidaron. Y la idea es que él entonces tenía que estar esperando a los famosos y cuando llegaba algún famoso hacer una fotito. Y lo que sucedió es, porque esta es la palabra de la fotito, ¿sí? Para la empresa, lo que sucedió es que fue un fracaso, porque cuando revelaban el material, o sea, no tenía la mirada, pero ni siquiera de un aficionado que recién se iniciaba la fotografía, tenía la mirada de alguien que estaba viendo cómo conservar su trabajo. La mayoría de esas personas terminaron siendo redactores de temas de farándula y todo eso porque era por lo cual habían querido entrar a la editorial. Pero fue un fracaso, o sea, pero es el sueño de ver cómo bajar costos. O sea, esto lo hemos visto con camarógrafos de video. Durante la crisis del 2001, yo me acuerdo, fui una nota. Entonces vino una persona del Canal 26, que era un remisero, armó la cámara, puso el trípode, todo, puso la cámara y le dio el micrófono al vocero de un político. Y el vocero del político le hizo toda la entrevista que él quería al político, el tipo dijo, bueno, chavo, hasta luego, y se llevó el video, listo. Bueno, porque es el sueño de bajar costos, o sea, básicamente es eso. Cuando trabajaba en Atlántida le daban cámaras a los remiseros, cámaras automáticas, que si veían algo que se le escapaba al fotógrafo, porque ellos estaban en un punto diferente, que le hicieran y después veían. A ver, ¿cómo? Espera un poquito, Luis. Ahí está el momento en que los fotógrafos no tenemos decisión sobre nuestro trabajo. Te pregunto, ¿en qué momento de la historia de la prensa o de la fotografía de prensa hubo alguna decisión? Me acuerdo de Eugene Smith, que tuvo graves problemas con la revista Life y se trataba de Eugene Smith. Quería saber si en algún momento hubo una decisión tomada por algún fotógrafo y fue respetada. Seguramente, Luis, hubo algún momento donde alguna decisión tomada por un fotógrafo fue respetada. Con lo que digo, quiero marcar una tendencia que entiendo general, ¿no? Para intentar ser un poco más claro, creo que hay discusiones que para dentro de los medios de comunicación no se dan, ¿no? No se dan y como trabajador de prensa me hago responsable en ese sentido. Creo que nuestra historia reciente, contemporánea, tiene mucho que ver en eso, ¿no? Venimos de una dictadura que fue terrible, que devastó nuestro país, venimos de años de no tener práctica gremial ni profesional seria. Y creo que todo eso, digo, afectó claramente nuestro cuerpo social y que nosotros como colectivo de trabajadores de prensa y en nuestro ejercicio interno de la profesión y en nuestra discusión en asambleas, en los medios de comunicación, desgraciadamente hoy en día podemos establecer discusiones que tienen que ver con si vamos a pedir a la empresa ganar el 15, el 20, el 30, el 40, y jamás, por lo menos yo he vivido muy pocas, podemos generar espacios de trabajo internos donde podamos discutir en relación a la calidad de lo que se produce en un medio, por ejemplo. Ni hablar de a quién toma las decisiones por tal o por cual nota, ¿no? O por tal o cual foto. Foto, y si va el nombre. Y a mí me parece que ahí se produce como una gran hipocresía en el para adentro, ¿no? En el que somos todos compañeros, somos todos, sí, vamos, queremos que nos paguen más, pero después, digo, hay algo que nos estamos perdiendo. El laburo que hacemos nosotros, como antes, vuelvo a usarlo al Rafa de ejemplo, es increíble, es maravilloso. Yo creo que, digo, hago lo que quiero, hago lo que me gusta. Lamento que no podamos crecer en términos personales y colectivos de forma mucho más integral, ¿no? Hay algo que nos estamos perdiendo y me parece que no hay una conciencia en general de los trabajadores de prensa en ese sentido, en los que lo acuciante de la vida hoy y toda esta historia que antes les decía nos atraviesa, ¿no? Hay cosas de las que no nos hacemos cargo, que nos tenemos que hacer cargo, que son responsabilidades nuestras y nos cuesta mucho enfrentar. Digo, nosotros, no quiero traer ningún ejemplo en particular, pero ¿por qué en los medios de comunicación no se respeta la autoría de la foto? ¿No se le pone el nombre al fotógrafo? Si eso depende, no depende de, en algunos casos depende de la empresa, voy a hacer esa salvedad. Pero en otros casos depende de un compañero que está a 3 escritorios más allá y que dice, me olvidé, la verdad, no me acordaba que eras vos el fotógrafo. Digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa eso? Hay algo de no registro que nos afecta. Estamos con el tiempo por ti, ¿no? Sí, Roberto. No, yo solo quería decirles y transmitirles a todos los compañeros de la mesa las felicitaciones. Muchas felicitaciones. Han sido muy sinceros. Muy sinceros y profundos. Están todos los problemas del fotoperiodismo sobre la mesa. Y eso, aunque ellos no han pretendido hacerlo, no han querido que nos angustiáramos, creo que fracasaron. Estamos todos angustiados. Es una tarea ímproba la que queda por delante. Es un mundo de cambio vertiginoso. Y mantener una profesión con decencia y al servicio de los ideales es cada vez más difícil. Y entre ellas la de los reporteros gráficos. Es una lucha colectiva de los reporteros, de los periodistas, porque a los reporteros le publican si quieren una foto o no y a los periodistas también. Le publican una nota si quieren o no quieren, si no le sacan la firma y chau. Es una cosa, una tarea, la verdad, que me han hecho vivir momentos intensos. Les voy a decir, los felicito. Acá hay un problema y lo tenemos que resolver entre todos. Lo tiene que resolver el gremio y la sociedad argentina. Porque no solo a los fotógrafos le cambian, ya lo dije, le pueden cambiar una imagen o obturársela o apagarla y tirarla al costado. Con todas las cosas pasa lo mismo. Es una lucha, bueno, ya lo saben, no quiero repetirme, pero vuelvo a decir eso. Los felicito, me han hecho vivir el problema complejo, contradictorio y difícil que es ser reportero gráfico en la Argentina de hoy. Gracias, Roberto. Gracias. Viniendo de vos, muchas más gracias todavía. Bueno. Estamos todos invitados a la muestra de inauguración de los 50 años de Acción. Perdón, Gabriel, ¿vos querías hacer una última pregunta? Breve, a lo mejor, ¿tenemos un minuto? Sí. Porque te vi levantar la mano y te saltearon. No, mira, era simplemente continuar lo que decía acá el amigo. Es un momento de anonadamiento, lo vivimos todos, porque lo que ustedes dicen es lo que uno se pregunta, no de ese lado, de este lado también, de los compañeros, hablamos siempre, estamos en la misma. ¿Qué es lo que está trayendo aparejado? Pero yo me quedo con algunas cosas que dijimos aquí, banalización, estrategia, ¿qué es lo que está pasando hoy con el control de la fotografía? Porque en definitiva, digo, los medios, siendo hoy como más que como nunca se ha vivido, tan fuertemente hegemónicos, también el control de la imagen. Así como una viene Madonna y cuida su imagen, hoy el sistema cuida su imagen. Y solamente puede filtrarse aquello que el sistema deja. Estábamos diciendo, ¿quién tiene el control sobre, digamos, la intención del fotógrafo cuando hace su trabajo? ¿Se refleja en los medios? ¿O el medio es un filtro por el cual solamente se...? Lo digo porque vivimos un momento de confusión en este momento, pero creo que más que nunca, digo, la fotografía pasa por este estado de ficción, que es en los que se nos quiere, no sé quién de ustedes había hablado, de esta cuestión de que la fotografía, hoy se discute si la fotografía en realidad transmite la realidad, la muestra la realidad, que estamos cayendo en una especie de banalización de la imagen. Y esta banalización, como dijeron aquí, esta cantidad de bombardeo, donde ya no leemos, no podemos ponernos a reflexionar sobre la imagen. Yo creo en el momento decisivo, digo que hoy un reportero gráfico tiene que pasar por el proceso de también pasar al video, no queda otra, es lo que nos impone la tecnología, porque la tecnología es una imposición, ¿sí? Sabemos, como dijiste vos, McAllister, no te permite un encuadre, pero, y como se dijo también acá, o hago video o hago fotografía. Pero más allá de todo eso, el trasfondo de la cuestión creo que tiene que ver, más que nada, no con el momento decisivo, no con el congelamiento de la imagen, que dice mucho más que algo que está en movimiento, donde podemos perdernos muchas cosas. Digo que tiene que ver con el control de la imagen. Como dijo acá el amigo, el control de la imagen, el control del texto, pero creo que el control de la imagen hoy... De la información en general. Es de la información en general. Hoy hablamos de medios de comunicación, son medios comunicacionales del poder, nada más. Estos son fabricantes de realidad, lo dijo un señor que se llama Sartori, cuando habla de la sociedad teledirigida, ¿no? Porque cuando hablamos de la imagen estamos hablando de muchas cosas más. Estamos hablando de los medios informáticos, estamos hablando de la televisión, estamos hablando de la cantidad de información que pasa por internet, y estamos hablando también del Facebook. ¿Por dónde pasa esta cuestión de la imagen hoy en día? ¿La imagen es una ficción? Yo creo que por ahí anda la historia. Si podemos hacer todo ficción, ¿no? Si nos encanta la ficción, es probable que la fotografía periodística, digamos, de alguna manera sea parte de esa ficción. Pero no viene de cuando uno tiene que enfrentarse a la realidad y documentarla, ¿sí? Entonces, el reportero gráfico hoy tiene un quehacer que tiene más que ver con una reflexión sobre para qué se usa la imagen. La imagen está al servicio de quién está. Punto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias.